Capítulo 12 de Jeremías, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 12. Justo eres tú, oh Jehová, aunque yo contigo dispute. Hablaré empero juicios contigo. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos, y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Plantástelos y echaron raíces, progresaron e hicieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, más lejos de sus riñones. Tú empero, oh Jehová, me conoces. Vísteme y probaste mi corazón para contigo. Arráncalos como a ovejas para el degolladero, y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron: no verá él nuestras postrimerías. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz estabas quieto, ¿cómo harás en la hinchazón del Jordán? Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron voces en pos de ti. No los creas cuando bien te hablaren. He dejado mi casa, desamparé mi heredad, entregado he lo que amaba mi alma en manos de tus enemigos. Fue para mí mi heredad, como león en breña. Contra mí dio su voz, por tanto la aborrecí. Esme mi heredad ave de muchos colores. ¿No están contra ella aves en derredor? Venid, reuníos, vosotras todas las bestias del campo, venid a devorarla. Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad. Tornaron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí, asolada. Fue asolada toda la tierra, porque no hubo hombre que mirase. Sobre todos los lugares altos del desierto vinieron disipadores, porque la espada de Jehová devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. No habrá paz para ninguna carne. Sembraron trigo y segarán espinas. Tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. Se avergonzarán de vuestros frutos, a causa de la ardiente ira de Jehová. Así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos, que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí que yo los arrancaré de su tierra, y arrancaré de en medio de ellos la casa de Judá. Y será que, después que los hubiere arrancado, tornaré y tendré misericordia de ellos, y harélos volver cada uno a su heredad, y cada cual a su tierra. Y será que, si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo, para jurar en mi nombre, diciendo: vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Mas si no oyeren, arrancaré a la tal gente, sacándola de raíz, y destruyendo, dice Jehová. Fin del capítulo 12. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.